Muy buenas noches, amigos. Son 7:07 de la noche, día 15 de febrero del 2016. Estamos a un grado y esto es desde Ikawa. Quería comentarles un poco, primero, que el día de ayer se alcanzaron temperaturas de más de 20 grados y hoy estamos a un grado. Y este ruido tan molesto que están oyendo en este instante, que ahorita voy a bajar ya porque ya calentó el auto y las lunas están un poco más calientes, entonces ya no se pega la nieve que está cayendo. Sí, ayer más de 20, hoy día un grado y está cayendo nieve. Felizmente es aguanieve, ¿no? Esa nieve que se deshace al caer mezclado con lluvia. Entonces, felizmente no hay problema. Y así como va, según los pronósticos del tiempo, mañana es soleado, entonces temperatura también un poco más elevada que la de hoy. La verdad es que el clima está hecho una locura y eso es lo que me animó a grabar, ¿no? Además que al otro lado del mundo todavía están 14 y bueno, pues feliz día de la amistad, del amor y la amistad, ¿verdad? Entonces para todos los amigos que estén ahí oyendo, amigos y amigas, bueno, pues un fuerte abrazo, ¿no? Entonces, ya que estoy aquí grabando y conversando con ustedes, comentarles un poco, ¿no?, lo que es aquí el Valentine, así se le llama, Valentine o Valentine, porque no pronuncian la L, ¿no? Valentine. ¿Qué es y cómo se da? Si bien en mi país, en Perú, en parte de Latinoamérica, supongo. Si no, si es que es diferente, por favor, me lo hacen saber con algún mensajito o algo. Me lo dicen y yo feliz de la vida por aprender. Pero por lo menos en mi tierra natal, Perú, el día de los enamorados era el día en el cual las parejas o los amigos que querían, el hombre que quería cotejar a alguna chica, bueno, se armaba de valor y le daba algún regalo. Y si son pareja, bueno. Pero aquí, en este país, donde los timones están al otro lado y las situaciones son diferentes a como nosotros estamos acostumbrados, no podía ser de otra manera, ¿no? Entonces, si es que en nuestros países los hombres son los que damos los regalos en el día que queremos cotejar a una chica, aquí es al revés. Sí, sí, sí, es al revés. Aquí los días 14... el Valentine, chicas, aquí, o sea, aquí la industria chocolatera raya, ¿no? Venden por montones, ya sea los chocolates, los más baratos, que sirven de base para que las chicas mismas preparen algún tipo de chocolate, trufa, lo que mejor les parezca a ellas, y eso que han preparado se lo entreguen al chico del cual están, ¿cómo se diría?, enamorados, no sé, pero que les gusta, por lo menos. Y entonces ahí hacen eso para mostrarles la preferencia o gusto que puedan tener por ellos. ¿Ok? Y ustedes dirán, pero ¿y qué? ¿Y cuándo es retribuido esto? Para esto, los japoneses también crearon el Huaito Day, el día blanco, se diría, Huaito de blanco, de white, que es justo el 14, un mes después, o sea, marzo, en el cual los chicos retribuyen, hacen el okaeshi, o sea, devuelven esa, hacen una retribución del regalo que recibieron, el chocolate, etcétera, el día 14 de febrero. Sí, así como lo oyen. Entonces, en esta época es bastante común que en los supas, o sea, en los mercados, supermercados, tengan una gran cantidad de chocolates de todas las marcas, Meiji, Morinaga, bueno, hay infinidad de marcas que están ahí en primera fila, como para que las chicas estén ahí comprando, pues no, lo que mejor les parezca. Venden por cajas también, ya ellas en sus propias casas se encargan de hacer lo que hayan visto o lo que hayan aprendido o hayan tomado alguna receta de internet, vaya uno a saber. Compran sus cajas, que también los pueden encontrar en los Jiakuen Shop, que es un Jiakuen Shop, ya saben, ¿no? Son las tiendas de 100 yenes, one coin, como se diría en Estados Unidos. En España creo que le dicen los chinos, ¿no? Bueno, pero los chinos no sé si todo sea de una moneda, yo creo que hay de diferentes precios. Aquí también los Jiakuen Shop eran en un comienzo solamente productos de Jiakuen Shop, o sea, pagabas con una moneda de 100 y ya estaba servido cualquiera de las cosas que encontraras ahí. Pero ahora las cosas fueron cambiando, encuentras de todo precio, ¿no? O sea, tienes que tener bastante cuidado en observar lo que vas a llevar, porque pensando en que acá todo vale 100 yenes, acá todo es Jiakuen, no todo es Jiakuen. Encima, si le sumas el impuesto, entonces ya no es Jiakuen, terminas pagando 108 yenes, porque ahorita es 8% el impuesto. Entonces aquí, ahí se encargan de comprar, compran sus lazos, compran sus cosas y una vez que han preparado todo, entregan. Y lo sé, porque mi hija también lo hace. Sí, a mí también me tocó ver que ella estuviera haciendo sus chocolates, sus preparados, sus trufas, etc., ¿no? Y para entregarle al chico con el cual está, ¿no? Pero así son las cosas aquí. Ahora, lo que sí, mi hija no hizo eso de entregar el chocolate para que ella se declarara, sino que como buena latina y inculcada con las costumbres de casa, les dijimos, no, pues hija, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a tú declararte si es que algún chico tiene interés por ti? Que sea él que se acerque, que sea él que, bueno, que haga todo lo que tenga que hacer, ¿no? Para conquistarte, porque si no, le digo, por lo menos, tú espera. Y bueno, ella ha hecho eso. Siempre también ha tenido esa idea. Y no, mis amigas van y se le declaran a los chicos. Sí, le digo, pero ¿con qué sentido, no? Tú estás esto. Primero que tiene que gustar, segundo que una cosa es ser amigos, otra cosa es ser enamorados. Bah, la clásica conversación de padres, ¿no? Para que, sí, es cierto, tienen que vivir sus propias experiencias. Y ella es la misma de la que tiene que ir aprendiendo en el camino. Pero para eso está la experiencia de los padres, para poder, en todo caso, ponerla sobre aviso y darle las luces de alarma que puede encontrar en el camino, ¿no? Qué cosa está dentro de lo común y normal, esto parece un poco extraño, bah, todas esas cosas que uno va diciendo. Pero, como digo, quise conversar con ustedes un momento porque, primero, como digo, aquí ahorita en este instante sigue cayendo la nieve, no me da para tomar la foto porque estoy manejando y estoy grabando en este momento, pero no es mucha, felizmente. Felizmente y gracias a Dios, como digo, estoy en una zona donde no hay mucha precipitación, no hay mucho frío tampoco, 2 grados ahorita. Y 2 grados no es tanto, ¿no? No es tanto. No estoy aquí como mi amigo Harold, que está a menos 20, me dijo en Canadá el día de ayer. Imagínense ustedes menos 20, yo estoy acá a 2 grados y no es para tanto, la verdad que no es para tanto. Además, como digo, venimos de un día caluroso el día de ayer y hoy día tremendo bajón, pero debe ser una oleada de frío solamente y supongo que mañana por lo menos está previsto que va a ser un día soleado. ¿Qué tan caliente? No lo sé, pero va a ser un día soleado y va a estar mejor. Pues nada, eso era todo, un episodio súper corto, más que nada para comentar lo del tiempo y comentar lo que ya creo que en algún momento yo en algún momento he hecho mención, esa costumbre tan distinta a nuestros países, por lo menos al mío, de donde yo vengo, en el cual sean las chicas las que se declaren y sean las chicas las que entreguen el regalo, el chocolate, el queque, lo que hayan preparado para el chico que les gusta. Y aprovechar eso para declararse ellas, ¿no? Les entregan y le dicen si desean, ¿no? Están con ellas, ¿no? Si la escogen. Pero son costumbres diferentes, ¿no? Como digo, es un país totalmente diferente, que es diferente desde el mismo, desde la misma manera de manejar, donde todo está al revés. Pues nada, si es la primera vez, como siempre digo, ya los que han escuchado siempre el episodio, aquí pueden cortar y pueden decir esto, ya, eso es todo. Pero para los que no y es la primera vez que se enganchan a este podcast, pues debo mencionar los métodos de contacto, porque si no, ¿cómo harían para comunicarse conmigo y mencionarme sus dudas, sus preguntas o lo que mejor deseen? Entonces, dejarles mi cuenta de Twitter, que es arroba desde Ikawa, es la cuenta del podcast, o la mía personal, que es arroba miyashiropro. Ahora, si desean enviar algún mail, también encantado de recibirlo. La cuenta es desdeikawa@gmail.com. Este podcast se encuentra alojado en Spreaker, en iVoox, y también me encuentras en iTunes. Bueno, pues eso es todo. Gracias por estar ahí. Feliz día de la amistad y del amor. Un fuerte abrazo y nos estamos comunicando próximamente cuando tenga algo que contarles. Un fuerte abrazo.